invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Crean que es mentira, está con nosotros verdaderamente el mitológico Simón del Pacha, que es Simón Ignouville. Vamos a desentrañar este misterio que hay detrás de tu apellido, por favor. Es él, es el mismo. No hay mucho misterio, es que no es tan fácil. No es tan fácil el apellido. Entonces, claro. Digo, Simón, como no hay tantos Simones. Simón del Pacha. Bueno, hoy igual aquí seguramente charlaremos un rato del Pacha, pero te trae el tema de La Libre, que es una librería de arte y literatura novísima. Claro. Es La Libre, que en realidad son tres cosas. Es una librería, planta baja, por todo el lugar, es una galería de arte. Y también están ahí las oficinas de Cinco Pantalones, que es una distribuidora. Entonces La Libre es una galería, una distribuidora y una librería. Todo junto ahí. Yo fui el viernes, fui a La Libre, que es un muy lindo lugar. Tiene bocha de libros, ahí arriba en la galería también está lleno de libros. Y bueno, eso lo vamos a reubicar antes de inaugurar. Claro. Eso que está ahí es el remanente de José Luis Mangieri, de sus editoriales varias. Y bueno, lo vamos a tener en varios lugares. Pero por ahora y por esta semana está todo junto, ordenado, en pilas. Es alucinante, un monumento. Sí, da como un poco de miedo entrar ahí y chocarse con semejantes pilas de libros y libros. Además tiene una re linda terraza para... Bueno, es una librería muy linda, que es raro por ahí encontrar diferentes espacios. Bueno, hay lugares, ¿no? Muchas librerías muy bien, sí. Pero está bueno que tengan espacios para hacer un montón de cosas. O sea, como centralizar en ese mismo lugar otras disciplinas. ¿Con Cinco Pantalones cuánto hace que están? Porque ya vienen trabajando hace rato. Sí, desde... Y bueno, simbólicamente un año, porque fue en la FLIA primera del año pasado, que se hizo en Sociales, como esta que se hace el 1 de mayo, ahí con Luli. Lo habíamos estado pensando durante el verano y preparamos un panfletito y le dijimos a todo el mundo que eran nuestras intenciones hacer esto. Fuimos puesto por puesto, además de estar ahí todo el día laburando en la FLIA, y hablamos con cada uno y bueno, empezaron a entrar. Había mucho libro ya suelto porque empezamos en el Pacha, entonces el Pacha ya estaba lleno, porque por ahí pasan todos los poetas y o nos lo regalan o lo cambian por bebidas o por comida o por lo que sea. Entonces teníamos un montón y por eso íbamos a la FLIA y vendíamos, y de ahí viene Liach, que hacía siesta editorial. En realidad también en un momento me dice que si no quiero los libros de él, que vea, que si se los compro, que al menos que se los guarde. Y entonces ahí empezó la idea, porque tenía montones de cajas ahí, algo había que hacer con esos libros, moverlo. Y después con Luli empezamos a hablar de hacerlo y lo largamos por ese día. No me acuerdo la fecha, pero la primera FLIA del año pasado en Sociales. A mí me interesaba un poco, vos estabas contando recién de los libros que tenían editorial, me decías que tenían remanentes de editoriales de sellos que por ahí ya no existen. ¿Cómo fue ese trabajo para armar el catálogo de la librería, digamos, para buscar este material que por ahí no es tan fácil de conseguir? Y de suerte, en realidad. La intención fue laburar para la FLIA, o desde la FLIA, o con la FLIA. Ellos eran los que nosotros éramos amigos, y eran editoriales, nos encantaba lo que hacían. Y no los distribuían, o no sé, se distribuía por algunos lados, había mínimamente y estaba buenísimo el material, y también desde el Pacha, que había un montón de gente que no, quizá, que fue entrando en la FLIA, porque la FLIA no puede crecer y fue entrando en todas las editoriales. Pero para la FLIA y para otra gente del Pacha que tenía editoriales, que sacaban su libro de ellos, autoeditaban, o el asunto, viste, que sabían libros, encima a veces tiradas cortas que desaparecían por ahí. O estaban en las casas de los autores, entonces para todos esos libros. Porque estaba muy bueno. Y bueno, después fue creciendo y creciendo y creciendo. Hay muchas editoriales nuevas, muy buenas. Nuevas desde los últimos 10 años. Entonces todas esas no habían entrado en los canales de distribución. Las distribuidoras están abarrotadas, las librerías están abarrotadas. Y entonces, bueno, aparece una nueva distribuidora, aparece un montón de nuevas librerías que están felices de tener este material, mientras que las otras dicen, no, sería acá, que claro, sea aquí. Uno piensa por ahí, bueno, sí, hablamos así de una palabra que es distribuidora y por ahí estaría bueno que expliques que todo el laburo que hay detrás de una distribuidora, que ustedes están, son jóvenes en esto, están arrancando, pero ya me decís que hay un, que me acuerdo una palabra tuya, una frase me dijiste el otro día, que lo principal y lo más interesante es el acopio, ¿no? Y a partir de ahí, de tener la casa llena de libros, vamos, ¿no? Sí, bueno, idealmente después tenés como llevarlos a lugares y la gente, o la gente los viene a buscar ahí. Pero sí, o sea, eso son lo los que, pasos de... eso es lo que nos mueve oscuramente. Queremos más libros, queremos claro, más libros y para ciudad, verlos, para sí, participar, sí, conocer a la gente que los hizo y no sé qué. Después en realidad es, no es que nosotros queríamos tener una distribuidora, era lo que hacía falta y era también una manera muy copada de trabajar con todos los proyectos y verlos a todos. Y en realidad es un montón de planillas y transporte y conteo y por cálculo de porcentajes y un montón de cosas que no sabíamos mucho hacer, estamos aprendiendo y no nos divierte tanto, aunque tiene su gracia una vez que empezás con el Excel, después de verlo todo ahí ordenado da gusto, pero eso, en realidad enterarse de todos los proyectos era lo que más nos gustaba. Después estaba toda la parte que no sabíamos hacer y que fuimos descubriendo con Luli, que Luli es un fenómeno en eso. Lulia Secas. Y bueno, y ahora inclusive la libre la juntamos con Fernanda Catullo y Darío Semino, que son pareja entre ellos, que ellos en realidad, ellos querían poner una librería y nosotros estábamos buscando un lugar, porque estábamos en el Pache, ya nos quedaba chico y el Pache encima es un desborde de emociones constante, entonces las planillas y los desbordes de emociones eran medio difíciles de conseguir. Sí. Y entonces ellos nos ofrecen compartir un lugar y bueno, después esto de compartir se empezó muy fuerte y empezaba a compartir mucho, todo el proyecto, digamos. Y ellos son incluso mucho mejores que nosotros en eso, entonces ahora también estamos ganando un nivel de prolijidad, pero es difícil porque no paran de entrar libros. No paran de entrar libros, eso está buenísimo. Y después lo de Maggieri fue un golpe de suerte realmente de los chicos de la librería, el Gato Escaldado, en un momento, no sé, de un gran golpe de suerte para nosotros y de felicidad. Comentaron así y después hicieron hincapié en que Martín Maggieri, el hijo de José Luis, estaba viendo qué hacer con todo el remanente de la editorial y bueno, después lo conocimos, lo presentamos, fuimos a la casa un montón de veces, charlamos mate, fumata y vino van, nos recopamos y le pareció que estaba muy bien, muy que bien, nosotros bien. Movamos el remanente y bueno, y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Tenemos una cantidad de planes para... ¿Te acordás de algunos títulos? Me acuerdo de un montón. A ver. En realidad te puedo decir más o menos las editoriales y después vamos entrando especificando. Maggieri, bueno, hay un libro muy lindo que cuenta toda la historia que sacó Rojas que se llama Es rigurosamente cierto. Se consigue en Rojas, se consigue en la Libre, aunque todavía no lo tenemos, pronto lo tendremos porque está buenísimo. Son una serie de entrevistas que le hicieron, ahí él cuenta todo. Pero sus editoriales fueron principalmente La Rosa Blindada primero y después Tierra Firme. Esas son las dos grandes. En su momento él hizo otras como Homo Sapiens o Caldén, donde sacaba psicología y lo que podía, encerrado en su casa para que otros vendan en las facultades para vivir de algo mientras se ocultaba. Y La Rosa Blindada es mucho político y Tierra Firme tiene una colección de poesía alucinante que es Todos Bailan, donde está publicado 400 títulos de autores desde el... Autores que en realidad la mayoría son del 60-70, pero nacen en el 80 y pico, la editorial y ta ta ta ta ta ta ta. Miles, entre los cuales están, bueno, Archavín, Aguirre, Marechal, Lamborghini, Prieto, Casas, mujeres, Irene Cruz, Diana Bellesi, Digo hombres y mujeres porque desde que lo recibimos, Diana Mafia, ella se llevó lo de las mujeres para su librería de género, la feminaria. Entonces nosotros nos vimos con un montón de varones y muy poquitas mujeres. Pero casualidad. Son 400 títulos. Y después una otra colección es Los oficios terrestres, que es donde está Ocio, de Casas y varias novelas más, que son de narrativa. Ocio, hoy veníamos hablando de la película que se hizo. Sí, los escuché. Que es de esa novela. Escuché, escuché. Fui a la fiesta, no fui a la película. ¿Fuiste a ver la peli? Fui a la fiesta, no, a ver la peli. Ah, no, la fiesta. La fiesta. Bien. Está bien. Ahí, bueno, a ver. ¿Y la librería la abrieron hace algo muy reciente? No la inauguramos todavía. Ah, todavía no la inauguraron. Entramos el 5 de marzo. Antes ya habíamos logrado llevar el material de Mayeri, que estaba todo en el primer piso, lo subimos después y empezamos a trabajar con el material de Cinco Pantalones. Y algunas editoriales y distribuidoras que somos amigos ya nos trajeron sin mostrarles nada, más que decir somos nosotros, nos trajeron. Entre ellas Eterna Cadencia, Voy a Salir, que es una distribuidora que tiene un montón de cosas buenísimas, entre otras Mansalva, Vox. Ellos te traen directamente, ustedes trabajan con las distribuidoras y ahí no con la editorial, por ejemplo en el caso de Mansalva. Con el caso de Mansalva trabajamos con Voy a Salir porque Mansalva prefiere, porque somos amigos de Voy a Salir, porque tienen un montón de cosas buenísimas. Sobre todo poesía, Voy a Salir. Entonces, pero no sé si nos gusta en realidad trabajar directo con las editoriales para también saber qué están haciendo, claro, conocerlos a ellos, charlar, tal y tal. Eso suele ser más porcentaje, suele ser también más directo, uno está más enterado, incluso capaz que se cruza el comprador con el editor y ya salimos todo el medio y es el ideal, es la fría. Es la fría. Y también toman libros de ediciones de autor. Sí, viene un escritor, les trae. No vale, tenemos un montón de autores que nos encantan, que laburan muy bien, un montón de gente se autoedita y se autoedita cosas buenísimas. Como Guillo de Pofay o Diego Sebane, que también me encanta. Entonces sí, tomamos. Incluso muchas editoriales grandes tienen autores que nos dan directo sus libros, directo con el autor. Muy bien. Sí, porque estaba pensando que también hay mucha gente que por ahí, digamos, ustedes están seguramente entre sus amistades, entre la gente que ustedes frecuentan, que también está editado por editoriales grandes, digo, claro, por Norma. Claro, exactamente. Esa gente también la tienen, pero no, no, a través del autor. Claro, bueno, sí, estaba pensando en Cardona. Entropía también es una editorial que ya es mediana, digamos. Entropía, tenemos, distribuimos Entropía. Somos amigos de los editores, que también son los autores. Sí. Y autores que no son los editores también. Entonces ellos nos trajeron. Empezamos hace poco y está buenísima Entropía. Está muy bueno. Y para salir un poco de los libros y entrar en lo que tiene que ver con la galería de arte que ya es en la planta baja y que la idea es que sea, ¿cómo van a manejar el tema del arte ahí, de las exposiciones? Bueno, la verdad que no sabíamos mucho de arte, o sea, desde el Pacha conocemos un montón de artistas plásticos. En el Pacha hay las paredes, las paredes son una galería, una muestra y pasan por ahí y beben con nosotros y conocemos. Pero el mundo de las galerías es muy particular y no lo conocíamos muy bien. Pero bueno, iremos haciendo más o menos lo que nos parezca en realidad. Pero tenemos la suerte de que mucha gente del mundo de las galerías de arte y del arte contemporáneo y tal, se coparon y nos están ayudando, entre ellos los primeros curadores que armaron la primera muestra, que está muy buena. O sea, ellos son los genios. Y los artistas que consiguieron están buenísimos. Y ¿la muestra que hay hoy de quién es? La muestra que hay hoy es de Regina Rojo, que Regi es amiga, está buenísimo lo que hace Regina. La chica que hizo la cortina de los blisters. Exactamente, ¿no? La cortina de blisters. La cortina de saquitos de té. Y una muestra que estuvo en el Pacha. Bueno, ella no para de producir objetos artísticos con lo que se llama restos. Y sobre todo en una época en la que vivía en Barcelona, armó la muestra que en parte está ahora ahí en las paredes. Son los cuadritos esos. Son los cuadros esos, raros, hechos, ¿no?, de cosas. Sí. Sí. Ella hace todo el tiempo cosas con mucho hilo, mucho textil, muchos restos, collage, está buenísimo. Había también unos libros, ¿no? No sé si eran de ella. Son de ella también. Están libros, están pintados adentro. Están pintados. Y de hecho se viene una muestra que tenemos mucha suerte. Y también apareció una mujer francesa que había curado una muestra en París de libros intervenidos por artistas. Y entonces ahora se viene una muestra de eso que organiza Chloe Manrique. Como la muestra que hay una ficha afuera de aparatos reproductores. Sí. Que esa está buenísima. Sí, rojas ahora. Intervenidos por artistas. Bueno, libros intervenidos por artistas en la librería. Bien. La tribu hace aparatos. Aparatos, claro. Nosotros hacemos libros. Está perfecto. ¿Y cuándo tienen previsto que esté inaugurada ya? La inauguración es con gran fiesta. Fiesta en realidad es decir, porque más bien como recibir en casa, es una sensación muy distinta. Es como si fuese en realidad un vernissage, uh-huh, pero de un lugar, de una librería, de una cosa. Uh-huh. Como un opening, una prima nocte. Así que más bien de recibir, no va a haber un evento, no va a haber música bailable, va a ser conversar. Creemos que va a venir mucha gente y que después nos vamos a ir a un boliche, que nos hicimos un día a la vuelta, al boliche de Juan, que nos presentó Poroto, que está buenísimo, es grande, no, cabedor, barato. Pero principalmente a las 8, el 22 de abril, ya, la inauguración, va a haber muestras. El 24 igual hacemos la vernissage de esta que están curando Juanita Blin, que es además es sobre escritores que pintan y pintores o incluso escultores que trabajan con la palabra. Uh-huh. Entonces ya la pensó así, con una curaduría muy copada, son como 10 o 15, con una trastienda también, está muy buena. Y un grabadista italiano que apareció también de culo, que es alucinante los trabajos que hace. Eso sería el 24, la vernissage. Bien. Posterior a la inauguración que se ve. Exactamente. Igual ya uno puede ir a comprar libros. Estamos abiertos constantemente. Claro. El librero está al pie de cañón, la distribuidora no para de trabajar. Librero cara de perro, sangriento, frío. Con una gana de darte tu libro. Bueno, sí, exacto. Yo me compré. Es un gran librero. Yo me fui a leer, me vendió un libro este señor, un libro que yo quería conseguir, que es el, ¿cómo decirlo? El tomo, sí, el tomo 1 de poesía. 2017. Nueva antología de poesía. Sí, latinoamericana, futura, claro. Editado por Mirena Cacerola. Librazo. Sí, terrible. Es el librazo. Libro que es. ¿Eh? Caro, pero la verdad que es caro lo que hay adentro también, es impresionante. Yo estoy leyéndolo de a poquito y es un libro que hay que tener si a uno le gusta la poesía que anda dando vueltas. Totalmente. y lo que hacen ahí Sebastián Kirchner y Matías Rec, que es recopilar todo el tiempo, estar todo el tiempo preocupado por una tremenda editorial. Sí, por los nuevos escritores y en este caso por nuevos poetas. Bueno, recomendanos un par de libros, ya aparecieron un par, pero que vos digas, pues yo el otro día fui y había otro chico más que de recordaba el nombre del chico este de Nikita Nipone, que estaba ahí, Ticio. Que también le vendieron un libro de Gabriela Cabezón Cámara, la Virgen. Venimos de Eterna Cadencia. Se lo recomendaste y eso, recomendanos, sos librero ya, recomendanos un par de títulos. Digo, soy más bien el librero de Darío, que es muy buen librero. Pero puesto a recomendar, bueno, yo ahora que tenemos librería, hay un montón, no sé, habíamos manejado sin contar. Ahora que tenemos librería, estoy muy copado con Mansalva. Me encanta Mansalva. Es lo que yo siempre leí antes de empezar a. Pero voy a recomendar clásico. Bien. El clásico Villa de Pofa y Germán Mate Libre es su librazo. Leí el otro día, agarré uno nuevo de Nulú Gonzay, que se llama Virgen, aunque violada, de poesía, me gustó mucho. Nuestro bestseller es Ojo Pie de Diego Sebane, que es un libro muy lindito. Y acaba de salir el nuevo de Diego Sebane, que no leí, El Intraterrestre. Que se los edita él, ¿no? O ahí. Ese salió con No Hay Vergüenza Ediciones, sí. Se podría decir que lo edita él, pero labura con Tito, de No Hay Vergüenza. Una nueva editorial que está también muy buena. El de Mateo Ingubil, que se llama La Talla Mete Yo, que es excelente. Poesía. Es medio. Es cuento y teatro apócrifo, se podría decir. Ese estuve leyendo mucho a Luli acá, de verdad. Luli lo leyó entero, Luli, ¿no? Acá. Una gran lectora. Nosotros creemos, siempre estamos, hoy pensamos que podía llegar a venir y íbamos a hacerle el algo porque es una gran lectora de en su casa seguramente, pero también al público lee y lee muy bien. Sí. Bueno, ella tiene el disco, Cuento con Vos. Ya hay un disco, claro. Cuento sí, con sí. Vos. Difícil de conseguir, pero que los hay. Y a ver, y algunos otros, tirado un par de libros más, porque nosotros también somos voraces y nos gusta. Gente nueva. Tengo 800 títulos, no sé qué decir. Bueno, está buenísimo de Tierra Firme, hay varios muy buenos. A mí me gusta mucho el de Marechal, poema de robot. Uh-huh. Ese está buenísimo. Y tiene una sección muy interesante de política, pensamiento, Mancieri, que es Badaraco, tiene un libraco de Badaraco, tiene varios de Maceo, de Cook, tiene Lacan y Freud y Derrida, los hechos armados, que es una investigación de cada, es una ultra científica, de cada hecho armado que se dio entre el 73 y el 79, pero con una cientificidad alucinante y arrojando conclusiones de esa lectura. Queda muy poco de Y nos queda muy poco a nosotros también, el reloj ahí. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con lo que te trajiste anotado, cuestiones administrativas, que es primero y nada, yo la tiré hoy, pero para ser más exacto, la dirección de la Libre. La dirección de la Libre es Bolívar 646. Bien. 646 de Bolívar. Es entre Chile y México. Si alguno, hay catálogo, acá tenemos www.lalibrearteyliteratura.wordpress.com. Ahí hay catálogo. Ahí no hay catálogo, ahí está la información de la librería. Y en www.5pantalones.wordpress.com, ahí sí hay catálogo. Ahí hay catálogo. Bien. Un catálogo imposible de tener actualizado, porque es imposible de tener todo actualizado. Todo el tiempo pero está bien. Pero hay abundante catálogo. Información varia de libros, así. También bueno. Está un poco atrasado eso, pero la verdad que hay mucha información. La inauguración de entonces es el 22, que nosotros tenemos un Naranjas Azules, pero después vamos a ir, después de Naranjas. Pero el 22 a las 20 horas en Bolívar 646. Exacto. Nos vamos a ir, muchas gracias Simón por haber venido, ha sido un gusto, teníamos ganas de tener a Libre porque promete y ya... Pará, digamos también, a ver, sí. Las Flías, no estamos diciendo las Flías, mencionamos la 1 de mayo, pero hay este fin de semana una en Rosario, sí, y el fin de semana posterior al de la de Buenos Aires, uno en La Plata, que sería 8 de mayo, no estoy seguro, pero... Creo que sí, es 8 de mayo. Sí, es 8 de mayo. Fui a La Plata, 8 de mayo, Rosario, este fin de semana, el 6 y 7 de abril. Bueno, ya saben, igual hay una página, ponen Fría en Google y aparece. Eso, eso, exactamente. Sí, la página rápida. Fría en Google y salta, pero podés poner Feria Libre Independiente. Invitó a la semana que viene el grupo, el excelente grupo Ipanema, y ahora nos vamos con Albi Singer, Big Band, Girasoles. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Simón, muchas gracias a Ana. Buenas noches, gracias.